Padre, escucha nuestra oración. Que una vez Jesús oró y que la gloria que le diste a él ya podamos conocer. Necesita más de Dios. Pueblo, humillémonos. Si volvemos nuestro rostro, si volvemos nuestro rostro a Él, Él limpiará nuestra maldad. Él limpiará nuestra maldad. Sobre nosotros tu mirada esté, por tu gracia avívanos. Oh, quédate, oh Santo Espíritu, satura, satura nuestro corazón de tu gloria. Happy. gritar.